Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están en sus casas? Por estos días de calor inmenso en todo Chile, están cayendo los patos asados. Incluso acá en Chiloé, para quienes nos escuchan más al norte, con esos 35 grados y haciéndose el ánimo para los 40 en el verano. Realmente, qué increíble, pero el futuro llegó. Así que estamos aquí. En la radio les cuento que Antonia tuvo un percance con el auto, cosas que pasan, así que va a llegar, se va a sumar apenas pueda, viene en camino, pero por mientras vamos a ir avanzando en un programa donde queremos hablar. Vamos a cambiar el orden mientras esperamos su llegada. Vamos a hablar en Buen Vivir sobre algunos conceptos, estrategias o visión de permacultura, pensando en cómo ¿cómo hacer la transformación, no solamente interna que hablábamos la semana pasada, sino cómo ir expresando esa transformación interna a nuestro entorno, a nuestra vida cotidiana, y poder integrar y transitar hacia otra forma de vivir y de convivir también, por supuesto? Y antes de pasar al bloque, les quiero presentar perdón, una canción de una mujer que es una mujer muy especial. Yo tengo el gusto de conocerla, se llama Fabiola Machado. Ella, yo la conozco de otro ámbito. Ella hace obras de teatro educativo, familiar y ecológico, y sus obras son maravillosas. Hemos intentado que venga a Chiloé, pero todavía no resulta nada, pero aprovecho de hacer la invitación a las corporaciones, municipios, colegios que quieran traer este tipo de obras, que son obras reflexivas para las niñas y niños, súper creativas, con mucha música incluida. Y yo descubrí hace poco a Fabiola Machado en su versión musical, que en realidad era, parece que era previa al espacio teatral. Y me pareció muy, muy notable, digno de conocer música como esta, diferente, diferente a lo que uno normalmente escucha. Así que por lo menos en las radios, en la radio más convencional. Sin olvidar que tenemos compas que tienen radios que seguramente transmiten música como esta y quizás más parecida a esta. Pero aquí les quiero compartir en CIS Radio, con el apoyo siempre de Patricio en los controles y la misma Radio CIS, que siempre nos acoge con tanto cariño, a Fabiola Machado, para que la conozcan, y volvemos con el bloque de Buen Vivir. 1, 2, 3, cuádriceps. Estoy harta de las personas que hablan de energía y ni siquiera se dan cuenta que tienen caca en su vida. Viven todo el tiempo con una pseudo sabiduría que complace su ego y los exhibe de valentía. ¿De qué sirve leer el tarot y darte las de sanador si cuando tienes que atinar la lealtad de despreciar? Es súper fácil decir, hay cosas en las que no hay que meterse para así nunca tener conflictos con ninguna gente. Las personas que no se mojan el potito son peligrosas porque uno nunca sabe su lealtad desengañosa. En cualquier momento pueden estar tapando una traición o un engaño que te está aniquilando. Los que nunca quedan mal con nadie, conmigo quedan mal. Y entre más hagan los lindos, más mal van a quedar. Porque uno no se hace uno, esa es la verdad. No se trata de aparentar para caer bien a los demás. Los que actúan por su propio papel y son unos individualistas que aunque no lo reconozcan, avalan el sistema capitalista. ecocentrismo. Si no estás con la vida, mejor que no estés. Y no andes predicando tu discurso espiritual ni age. Así que por favor no se venga a disfrazar de persona que contribuye con la humanidad, porque quien no se involucra con sus seres queridos menos se va a involucrar para ayudar a los desprotegidos. Los que serán tan espirituales conmigo quedan mal, porque no hacen más que aparentar para que nos vayan a lavar. Y queda en evidencia su falsedad cuando tienen que entregar algo concreto a los demás, porque es muy fácil decir que la mentira está mal, pero las verdades se ven cuando las cosas de frente hay que hablar. Porque es súper fácil decir que la traición está mal, pero cuando esto está ocurriendo muchos optan por callar. El que avala una mentira es un mentiroso, no se venga a ser el bueno porque es indecoroso. Porque ser testigo complaciente te convierte en delincuente. Todas estas cosas son parte de lo mismo. Se llama individualismo, capitalismo, egocentrismo. Si no estás con la vida, mejor que no estés. Y no andes predicando tu discurso espiritual ni age. El viejo de al lado le pega a su mujer, pero yo no me meto, no tengo nada que ver. La señora de la esquina le pega a su hijo, pero a mí qué me importa. Yo no me sacrifico, a una amiga le están siendo infiel, pero yo no digo nada, no quiero quedar mal parada. El mundo entero se está desmoronando, pero a mí qué me importa, yo sigo contaminando. Su discurso de no meterse a mí me da asco. Es facilismo, es conveniencia, es actuar desde la inercia. Porque si a ti te están pegando, traicionando, te aseguro no te da lo mismo si es que alguien hace algo por ti, para ti, solo para ti, solo por ti, por ti. Egocentrismo. Si no estás con la vida, mejor que no estés. Y no andes predicando tu discurso espiritual. Todas estas cosas son parte de lo mismo. Se llama individualismo, postmodernismo, egocentrismo. Si no estás con la vida, mejor que no estés. Y no andes tu discurso espiritual New Age. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Bueno, ahí estábamos escuchando a Fabiola Machado. A mí me gustó, lo encontré diferente y me gustó el contenido, me encontré entretenida la forma. Quiero aclarar que la obra de teatro que son para niños no tienen una música así. No, pero sí tienen harta música y eso siempre es súper atractivo y súper importante para las niñeces. Y a propósito de las cosas que son importantes para las niñeces y que es bueno que tengamos siempre presente, porque todas y todos estamos rodeados o tenemos contacto con niñas y niños en algún momento, cómo empezar a transmitirles, a integrar cosas buenas, diferentes y buenas, y cómo proyectar eso a las niñas y niños que son quienes van a continuar viviendo en este planeta después de que nosotras y nosotros ya no estemos. Y cómo también poder transmitirles herramientas que les sean útiles para vivir en el mundo que les toca vivir y que nos toca vivir a nosotros también. Entonces, qué importante es no solamente desarrollar nuestras herramientas para nuestra propia vida, sino también poder tener maestría en algunas herramientas para poder traspasarla a las crianzas, como se dice en portugués, a las niñeces, para que también se puedan apropiar de herramientas diferentes, herramientas nuevas, que son buenas, que son positivas y que les pueden ayudar a ellos, a ellas y a sus entornos, y que les sirvan, que sean útiles principalmente. Pero que sea útil es un concepto, es súper que algo sea útil hoy en día tiene un sentido súper utilitarista, valga la redundancia, como voy a comprar esto o voy a tener esto porque me va a resolver este problema, pero no me hago cargo de todo el costo medioambiental ni social que tuvo para que esto pueda estar aquí, ni tampoco me hago cargo de que pasado mañana lo voy a tener que botar para adquirir otro y eso genera una basura, pero me es útil. Entonces, en permacultura, que es de lo que les quiero conversar hoy día, en permacultura la utilidad, el concepto de utilidad cambia, porque toda la perspectiva de vida cambia y desde ahí nos resulta útil aquello que no solamente resuelve un problema, sino que es coherente con nuestro propio pensamiento, con nuestros principios, nuestros valores, nuestra ética y en todos los ámbitos. Entonces eso es algo útil y bueno, es algo útil que regenera en todos sus ámbitos, en todos sus procesos, en todos sus momentos de vida. Algo que generó el menor impacto posible, pero realmente el menor impacto posible. O sea, no, por ejemplo, no es un plástico que es reciclable, sino que estamos hablando ya de materiales o producidos con materiales reciclados que ya se están haciendo cargo de basura que ya se generó, o de materiales compostables, que es decir, que están hechos con materiales orgánicos. Entonces, esto ya nos plantea, y que luego nos va a ser útil, va a resolver el problema, y que el desecho que produce, por lo tanto, no sea dañino para el medio ambiente, y que al ser producido fue de una manera justa, que se le pagó lo justo a la persona que lo produjo, y no que estoy aprovechando que en Indonesia pagan súper mal la mano de obra para comprarme una camisa súper barata, pero es que yo la necesito, sí, obvio, necesitamos vestirnos, pero quizás no necesitamos 30 camisas en nuestro closet, quizás podemos tener 3, 4 o 5, pero que no hayan pagado mano de obra, que no hayan sido hechas con mano de obra esclava o de niñas o niños. Entonces podemos ir incorporando criterios diferentes a la vida, y en la medida en que realmente estemos con esa convicción de que es necesario hacer esos cambios, esas transformaciones internas, con todo lo difícil que es cambiar, pero si tenemos la convicción, vamos a poder hacerlo con amor con nosotras mismas y con nosotros mismos, e ir transformándonos y transformando con eso nuestro entorno, y pudiendo aprender a hacer y hacer cosas que le podamos también enseñar a las niñas y niños. Y para eso tenemos que hacerlas, no podemos enseñar cosas que no sepamos. Entonces, por ejemplo, en permacultura se habla de que en realidad no hay que ser consumidores, que consumidor viene de consumir, de comerse el mundo, ¿no? Como viene mucho como de extraer y no sé, es como que se va a acabar, no sé. Y propone el término prosumidores, en el sentido de que no, tenemos que salir de este, bueno, es la propuesta de la permacultura y es lo que yo creo también. Tenemos que salir desde este lugar de comodidad y de pasividad, de estar cada uno en su lugar haciendo una pega que puede ser súper útil o no, puede ser súper una bonita pega o no, pero luego como uno sale, como que uno invierte un tiempo de la vida en ese trabajo, y después uno sale de la pega y ahí uno tiene su real vida. Y esa dicotomía yo creo que nos hace mal al espíritu. Y cuando estamos en nuestra vida real, tenemos plata en la cuenta y nos ponemos en este lugar pasivo de consumir y de comprar. Entonces, lo que propone la permacultura es que hay que abandonar ese espacio de autocomplacencia e integrar los tiempos de nuestra vida, integrar el trabajo, hacer trabajos que nos resulten placenteros y que tengan sentido para nosotros y para otras personas, ojalá, porque eso es lo que nos hace feliz. Lo que nos hace felices es sentir que somos útiles, volvemos a la misma palabra, que somos útiles para otras personas. Entonces poder integrar estos espacios del trabajo y de la vida y poder también no solamente ser clientes y consumidores, sino prosumidores y producir lo que necesitamos. Pero no todo, no se trata de que tengamos que nosotros hacer todo, pero sí nosotros encargarnos y dedicarle tiempo y energía de nuestra vida con dedicación y amor a producir las cosas que necesitamos. Y lo que no logremos producir nosotros mismos, lo conseguiremos con otras personas, de otras maneras, seguiremos teniendo trabajos remunerados y comprando, podremos hacer trueque, podremos vivir en base a un poco, una parte en base al regalo, que es una forma de economía, que es la forma de economía que nos sostuvo como humanidad durante tantos siglos. Entonces todas las lechugas que nos sobren y que no vamos a poder comer, se las regalamos a otras personas. Y esas otras personas que nos estiman también nos van a regalar cosas. Y esas cosas son tan valiosas y más valiosas que si las hubiésemos comprado con plata. Entonces salir de ese espacio de pasividad y dedicarle tiempo a producir, a hacer nosotros y nosotras mismas lo que vamos a usar, sea lo que sea, sea en la huerta, sea ropa, sea lo que se nos pueda ocurrir, lo que sepamos hacer, lo que nos guste hacer, hacerlo para nosotras y nosotros mismos y también regalar eso y poco a poco ir haciéndonos un poquito más cargo de lo que usamos en el planeta, de lo que necesitamos para vivir y poder nosotros facilitar que se produzca y que se regenere todo eso. Principalmente comida, pero también muchas otras cosas. Entonces, cambiar esa mentalidad nos va a llevar en algún momento a darnos cuenta de que hay cosas que no necesitábamos tanto. Que si ponemos en la balanza de los costos socioambientales que tiene o personales, o sea, me estoy partiendo el lomo para cambiar el auto todos los años. ¿En serio? ¿Necesito cambiar el auto todos los años con el costo personal que tiene de cansancio, de desgaste, de poco tiempo con mi familia o de poco tiempo para hacer cosas que me gustan? Quizás no. Entonces nuestras prioridades se van transformando cuando vemos las cosas desde este otro punto de vista. Y eso es como es fundamental porque la transformación interior va junto con la transformación exterior. Y lo que, pero queremos, ¿no es cierto?, ir hacia afuera, que esta transformación vaya transformando nuestra vida, nuestros quehaceres, nuestra casa, nuestra comida, nuestra ropa, nuestras cosas, nuestras actividades diarias, nuestras relaciones. Todo eso es lo que uno espera, pero eso viene de adentro hacia afuera. ¿Y cómo hacer ese camino que en permacultura se llama transición? Estamos hablando de transiciones en muchos ámbitos, pero en permacultura es uno de los espacios donde yo primero escuché sobre el concepto de transición, como no hay que comprometerse a cambiar de un día para otro, pero sí hay que comprometerse a estar en transición, entender nuestra vida como una transición, porque el momento del planeta que nos tocó vivir nos pide eso y no lo podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, bueno, yo tengo 38 años y 38, sí, tengo 38 años y yo he asumido que mi vida entera va a ser esta transición. Va a ser esta transición y mi aspiración es que cuando mis hijas sean adultas, bien adultas, ni siquiera jovencitas, bien adultas, una forma de vida sostenible y regenerativa ya esté instalada en la sociedad planetaria y que haya más estabilidad en esta otra forma de vivir. Ahí llegó la Anto. Hola, hola. ¿Estábamos hablando de cómo llevar la transformación de adentro hacia afuera. ¡Ay, qué importante! Y bueno, aquí la permacultura propone una pirámide que podemos como tener en mente para ir avanzando hacia la punta de flecha, que al final es lo que uno ve, que son las acciones. Pero antes, para poder tener acciones diferentes, se necesitan un montón de cosas antes, porque es un proceso, una transición muy profunda. Sí. Entonces, parte de una visión sistémica, que es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Como de que todo, como dejar de ver las cosas como tan por separado, sino empezar a ver cada cosa que hacemos, de dónde viene y qué pasa después, todo lo que consumimos, por ejemplo, pero muchas otras cosas también. Empezar a ver el sistema, todo, que todo está unido y que todo tiene consecuencias y que todo viene de un lugar que afectó a otras cosas y todo lo que hacemos afecta a otras cosas de otros ámbitos. Y después viene un segundo paso que yo creo que es fascinante, pero también puede ser agobiante, entonces hay que irselo tomando como piano a piano, porque le llaman ecoalfabetización. ¿Chuta? Sí. Eco, como de ecológico. Claro. Alfabetización, como aprender a leer, como... Entonces es como todo lo que nos costó cuando éramos niñas aprender a leer y a escribir, uh-huh. Todo lo que nos cuesta estar constantemente estar al día en lo digital, uh-huh. Ya, esto es como otra alfabetización que es sobre ecología. Yo igual creo que eso tiene mucho sentido acá en Chiloé. O acá, como pienso yo, tal vez como los sectores más rurales, que estamos como más... cercanos a la naturaleza, puede ser que en los sectores urbanos, que es como hoy tan difícil, de repente es tanto la jungla de cemento, como le dicen por ahí. De todas maneras, pero también tiene que ver con cuestiones como súper básicas, así como, por ejemplo, ¿usted sabe cómo funcionan las bacterias? Porque las bacterias tienen mucho que ver con nuestra vida. Ya, es que ¿sabéis qué pensé yo? El otro día mi vecino me dijo algo que me dejó súper loca, tal vez ustedes en las casas se van a reír. Me dijo que los keltehues pueden hacer sonidos como de animales de cuatro patas cuando están cerca, ¿cachai? Entonces me dijo que cuando el keltehue hace como un tipo de... Uno dice, hay vaca cerca, hay... tal vez se escapó un animal, ¿cachai? Y dije como, ¡oh! Mi vecino literalmente se comunica con los aves. Oh. Entonces aquí pensé como en ecoalfabetización, como en ese sentido, como volver a estar como interconectados con el entorno. Es que de todas maneras tiene que ver, pero también tiene que ver desde el punto de vista racional, de la ciencia. Sí, ya. Porque es muy loco, pero por ejemplo, no sabemos cómo limpiar agua. Si encontramos agua, ¿cómo la purificamos? Nadie sabe cómo hacer filtros, por ejemplo. Si uno, no sé, se corta el agua de la llave y llueve, y sabes que el agua está contaminada porque hay mucho smog en Santiago o en otras ciudades o en cualquier ciudad porque hay humo, ¿cómo la filtras? O si tienes que construir una casa y en un lugar donde no hay alcantarillado, ¿cómo asegurar que todos los desechos no contaminen la tierra que está en tu entorno? Entonces, eso solamente respecto del agua, pero, o sea, ¿alguien sabe, se acuerdan de cómo funciona la fotosíntesis? Entonces, hay mucho conocimiento que, como que la fotosíntesis sí la pasan en el colegio. Pero hay muchas otras cosas que no pasan en el colegio que en verdad son súper básicas para la vida. Bueno, es que igual esto nos lleva a esta reflexión. No sé qué opinan ustedes, pero deberíamos nosotros prender la tele y ver tantas de estas informaciones o de estos conocimientos, y sin embargo, vemos tantos conflictos, ¿o no? Todas las teleseries son conflictos, las películas son conflictos. El otro día yo intenté buscar una serie, como que tenía ganas de ver algo, y era como, me aburre porque todo es un problema. Claro. Todo parte de la base que hay un problema. Y yo decía, ¡ay, qué loco! Como... Porque los momentos de ocio que uno llega y prende la tele, qué rico sería aprender algo y disfrutar nuevo, ese momento de ocio. Claro. Y no, estáis viendo una teleserie que la doña quiere no sé qué, no sé. Y con emociones súper pesadas. No te relajáis viendo una teleserie. Porque igual pueden haber problemas, pero abordados con emociones más livianas, que también sería súper interesante, ¿no? Como aprendamos a resolver nuestros problemas sin estresarnos. Bueno, en todo caso, aunque no sepamos de la fotosíntesis, usted, señora, bueno, señor también, pero usted, señora, en la casa sabe perfectamente cómo funciona, porque si tiene huerto, trabaja con plantas, ve la importancia de que tiene el agua, de que el tiene sol. El sol, y todas esas como conjuntos de como de factores que hacen que la vida germine, ¿no es cierto? Eso es, claro, la fotosíntesis, de alguna manera. Sí, po. Y por eso, pero... los niños les hacen plantar la semillita, ¿o no? Es como en ese proceso de aprendizaje. Claro, pero no sé, es como algo que creo que habría que, hay que aprender como con mucha más profundidad. Sí. Por ejemplo, el tema de la electricidad. Ya, como si estamos hablando de escolarización, esto ya es como enseñanza media. Como, ya, a todos nos pasaron electricidad, pero ¿alguien se acuerda? ¿Esas clases fueron efectivas? No. Si usted tiene que resolver un problema básico, no estamos diciendo que, bueno, ojalá sí, ojalá pudiéramos nos cada uno hacerse cargo del sistema eléctrico de su propia casa, en términos básicos. O sea, obviamente que está bien que sea un profesional certificado que lo haga porque es peligroso. Pero igual, es como, no sé, yo encuentro como casi indigno que vivamos de una manera en que no sabemos resolver nuestros problemas básicos. Sí, es que lo que dice la Sabi es cierto, no somos autónomos, dependemos, claro, mucho de otros. Y, pero por ejemplo, la Sabi estuvo hablando de esto el año pasado, de que se puede hacer una lista de todos los artículos de electricidad de la casa, y que hay algunos que consumen mucha energía y otros que no, y uno puede hacer un cálculo de cuánta energía uno consume al mes. Por ejemplo, son cosas que te animan a tener como mayor como implicancia en tu vida cotidiana. Yo no sabía, hasta que la Sabi lo dijo en Chalupa la Bola el año pasado, que el hervidor eléctrico es heavy consumidor de electricidad. Sí. Entonces, si usted y tiene, la plancha también. Y la plancha. Entonces, si usted tiene 80 mil pesos, 100 mil pesos en cuenta de luz, y tal vez necesita calentar más agüita en la su tetera. Cocina, en la tetera. Y todas esas cosas nos van aliviando porque uno también toma como responsabilidad de su vida y va entendiendo que son como cosas como... Bueno, no sabemos ni siquiera cómo funciona el internet. No sabemos cómo nosotros escribimos un mensaje y le llega a otra persona. Uh-huh. ¿Cachai? Son tantas cosas que es como que vivimos en una sociedad de mucha información, pero que al mismo tiempo somos tan ignorantes de cómo funciona nuestra vida cotidiana. Sí. ¿Por qué sube la bencina, por ejemplo? Ya, nos quejamos. Subió la bencina. ¿Pero por qué está subiendo? ¿Entendemos lo que está pasando allí? ¿Entendemos un poco de la economía? ¿Entendemos por qué un tomate cuesta 1.000 pesos un día? ¿Cachai? Como que es heavy esto de estar como tan al alero de la sociedad. Como... Sí, y la ecoalfabetización nos pone como ese desafío de empezar a hacernos cargo muy desde el conocimiento, desde el aprender de cómo funcionan las cosas para poder también desde ahí construir autonomía. Y quiero terminar la lista, los pasos o la pirámide que propone la permacultura, que después de ecoalfabetización habla de éticas y valores que tenemos que de alguna manera tener claros para poder avanzar hacia una transformación de nuestra forma de vida. Y la permacultura propone un marco ético súper súper simple: cuidado de uno mismo, cuidado de la gente, cuidado de la tierra y compartir nuestros excedentes. Es como, son cuatro valores que es súper básico, súper simple, pero es diferente a lo que vivimos. Y después está el tema del diseño. El diseño en permacultura es súper importante. Sí. Y aunque puede parecer un poco nerd, pero en realidad yo les quiero contar mi experiencia personal. Yo voy a cumplir yo 5 años viviendo en Chiloé, en un lugar que tiene todos los atributos que uno pueda desear para construir autonomía. Y en realidad hemos logrado muy poco. Muy poco, porque básicamente en estos 4 años, bueno, hijas de por medio, pandemia por medio, montones de cosas. Ya, que las cosas, que las personas en sus rucas sepan, sí, son una familia amplia hoy día, hace 4 años eran solo 2. Pero principalmente el poco avance tiene que ver con falta de diseño. Y ahora estamos súper contentos porque aprendimos sobre diseño y nos cambió la vida, así como emocionalmente, porque ahora sentimos realmente cómo vamos a qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, aunque nos demoremos lo que nos demoremos, pero como que sabemos bien cómo, hacia dónde vamos, como que tenemos el proyecto, tenemos el plan. E incluso hay un dibujo con todo. Entonces, el diseño es súper importante para poder hacer transformaciones. O sea, realmente, ¿cómo queremos vivir? Aunque estemos años luz de eso. Pero, ¿qué queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos construir? hacia dónde vamos. Y ojalá ser súper precisos en eso, súper precisas en cómo pensamos las cosas. Porque si no, uno está como dando palos de ciego, porque entre que uno no está ecoalfabetizada y que uno está lidiando con un marco ético diferente al del entorno, y que uno está viviendo transformaciones profundas interiores que también tienen sus tiempos y sus ritmos, y si además no sabes bien para dónde vas, es como... ¡Ah! Métanme una lavadora mejor. Sí, súper fuerte. Bueno, y aparte el tema de la planificación, yo creo que es algo que no nos enseñan nunca. Eso también tampoco debería ser parte como de nuestra educación. Porque en el fondo, planificar no se trata de sentirnos, ¿cómo se llama?, como frustrados por no llegar a esas planificaciones, sino que es como un horizonte de expectativa. Eso me encanta. Claro. Como que uno dice, yo quiero de aquí a 5 años esto. ¿Cachai? Y me o a 30, caminar. O antes de que me muera. Eso. E ir caminando y diciendo, oh, me desvié aquí, qué entretenido, hoy oh, aquí gasté mucha energía, pucha, ya, para la próxima no, pero ya tienes un horizonte de expectativas claro. Y es como el sueño, ¿no? Es como tener el sueño. Todos tenemos sueños. Sí. Yo ayer justo veía un capítulo que me pareció increíble de una serie que se llama como Historias Americanas, pero se trata de inmigrantes en Estados Unidos. Y son puras historias así. Y una era de una joven india, de la India, que el papá era un tipo súper seco, como ingeniero, así, químico, físico, matemático, increíble, súper respetado en la Universidad de India, pero decide para el futuro de su hija mudarse a Estados Unidos, porque en Estados Unidos iba a tener más posibilidades. Y ella le fue pésimo. Era la mejor alumna en India y en Estados Unidos no se pudo comunicar con la gente, no se sintió cómoda, reprobó todas las materias, se transformó en todo lo que su papá no quería y terminó trabajando en un home center. Ay, con pobrecita. La rabia del claro. papá que le dijo, yo sacrifiqué toda mi vida, porque el papá llegando a Estados Unidos nunca consiguió pega como ingeniero. Ay, y terminó no. limpiando pisos en el colegio donde iba ella. Es que ya. Se tenían que haber devuelto nomás, parece. Claro, bueno. Pero lo que les quiero contar es que ella llama por teléfono un día a una radio y le dicen, has quedado seleccionado para haber ganado un automóvil porque fuiste la novena llamada. Y ella dijo, me gané el auto. Y le dijeron de la radio, te lo ganaste. Pero fue a la cuestión de auto y no, pues resulta que era un concurso que tenías que besar un auto durante 40 horas y si tú quedabas siendo la primera... te ganabas el auto. Pero la cosa que les quiero contar es que ella al principio dice, no, voy a perder si yo lo hago todo mal. Y entre medio de besar el auto, ella comienza a reflexionar en toda su vida y darse cuenta que siempre se ha sentido una fracasada porque le habían puesto tanta ficha de la familia, toda la presión, y empieza a decir, no, yo me quiero ganar este auto, hasta que ese auto convence y dice, me lo voy a ganar porque esto me voy a demostrar a mí misma que esto es lo que necesito, algo que me movilice para ir más allá. Mira. Entonces, ella, ¿por qué me acordaba de esto? Como en ese horizonte de expectativas, como decir, puede ser un auto, puede ser una carrera, puede ser un viaje, puede ser la construcción de un hogar. En el caso de la permacultura, es todo el diseño de la dónde vida. Vives. Y de, claro. Y de el estilo de vida, como no solamente el lugar, sino qué es lo que quiero hacer cuando me despierto. Sí. Qué increíble, qué lindo. Y qué lindo poderse dedicar a uno. ¿Por qué no nos podemos dedicar a uno? Siempre, no, es que el niño, el nieto, el padre, la madre, siempre. Pero es que además este sueño puede perfectamente incluir a todos, porque no somos felices sin ese entorno. Entonces, es cómo diseñamos un futuro, nuestro futuro, que también sea el futuro de quienes están en nuestro entorno. Obviamente en la medida que cada uno quiera y sabiendo y conociendo, cada uno conoce a su gente, de manera que sea armónico. Y una vez que está hecha esta planificación, este diseño, más que una planificación, porque una planificación tiene como plazos y tiempos, y estos son procesos que muchas veces los tiempos son súper incalculables, porque ya dijimos, hay cosas internas y cosas también que no podemos controlar externas, pero una vez que está este diseño, hay que ir desarrollando las estrategias. Entonces decir, bueno, de todo este diseño, ¿por dónde voy a empezar? ¿Cuál va a ser lo primero? ¿Y por qué motivo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y entonces, ¿qué herramientas necesito? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que fabricar para poder hacer esto otro? Y aprender las técnicas, porque todo tiene su técnica. Esa era una... Ah, no, era Método, la canción de ping-pong. Pero era por el mismo lado. Y luego recién ir haciendo las acciones que van a transformar nuestra vida. Entonces es un camino profundo, viene como súper de adentro y con mucho trabajo, mucho corazón y mucha mente para poder transformar externamente. Y de esa manera, como hablábamos al principio, tener la maestría sobre ciertas cosas para poder traspasarlas a los más jóvenes, las más jóvenes, las niñas, los niños, que van a continuar en este mundo, en este planeta, ya con estos cambios que estamos viviendo, con estos calores insólitos, con los cambios de climas que estamos viviendo y con todos los cambios que estamos viviendo, energéticos y de basuras y de todo. Entonces, ¿cómo ir construyendo nuestras propias herramientas, nuestros propios cambios de forma de vida de una manera maestra para poder traspasarlo a ellas y ellos también? Uy, totalmente. Las niñeces que son tan imitativos, ¿no es cierto? Mm. Están viendo constantemente a los adultos cómo están hablando, qué están hablando, cómo están, cómo se relacionan con el entorno. Entonces, que los niños vean eso. Y a mí me gustó mucho esta como reflexión de lo interno y lo externo, porque justo estoy hablando con una amiga, la estoy acompañando en un proceso muy difícil. Ella vive en España y ella estaba absolutamente convencida que el problema lo tenía otro. Entonces hemos estado dialogando que en realidad no sé si hay un problema, pero si hay algo que observar, está en ella. Y han pasado ya 3 semanas y hoy día me mandó muy temprano un mensaje diciéndome: Anto, no solo el tema estaba en mí, sino que ahora entiendo lo que me dijiste al principio. Si yo cambio, el entorno cambia. Mm. Porque ahora está cambiando mi entorno y lo veo. ¡Ay, qué suerte! Y está lindo porque cuando estamos muy proyectando que el problema está afuera, ya sea con el jefe, con el papá, con la mamá, con el esposo, la esposa, etc., no nos damos cuenta que en realidad lo que nos está pasando está dentro. Y que eso que está dentro es tan valioso que es igual que lo que tú hablas de planificar una vida, es detenerse a preguntarse qué me está pasando, claro. Por qué estoy sintiéndome así, y en ese diálogo con una misma va transformando el entorno. Claro. Y muchas veces cabe después de esa observación como decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar yo para que esto cambie? Porque igual lo que no podemos cambiar no se puede cambiar, y no. Ya. Sí, así es. O sea, solo podemos cambiar lo que podemos cambiar, pero si hay que cambiarlo, definitivamente hay que cambiarlo para ser felices. Sí, me encanta. Viva la permacultura, qué rico que podamos hablar estos temas en la radio. Porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que tal vez digan, ¿pero qué es eso? ¿Cuándo apareció? Y hay otras personas que dicen, oye, ¿sabéis qué? ¿Qué es? Así lo van a buscar, ¿cachai? Diseñar, yo puedo diseñar. ¿Cachai? Son ideas que de repente nunca tuvimos en instancia donde reflexionar sobre ellas. Oye, y nos lanzamos de un solo tirón hablando con el bloque de Buen Vivir desde el inicio y ya se nos fue la hora del programa. Wow. Así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo y dejamos los 2 temitas que teníamos ahí en carpeta para el cierre, para que los disfruten, porque ya no nos queda más tiempo. Vacancísimo, perdón que llegué atrasado, una pana entre medio. Ando sin auto, entonces ando haciendo dedo. Gracias, vecinas, vecinos, que igual me traen, a pesar de que nos quedamos en pana. Pero ahí surgen siempre buenos diálogos, buenas ondas. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Eso, nos escuchamos, que estén muy bien. Chao, chao. En el centro de tu nombre, ahí vive lo que yo quiero. Como la lluvia hoy suena, mi corazón que truena, es la palabra deseada. La canto por el sendero, como la lluvia hoy suena, mi corazón que truena. Flor del camino, no te llevaré,

Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En CIS Radio, Mundo Mat te indica la hora. Son las 2:58. En Mundo Mat.